sacar a vos, que parece que está ahí. La oportunidad para estar unidos y tener un poco más de intención y de tiempo para ellos. Es bueno que nosotros lo podamos estar haciendo cada domingo y cada semana. Nos hace bien vernos y compartir un tiempo juntos y saber cómo van nuestras cosas y nuestra vida en el Señor también. Quiero decirte que si todavía no has recibido el boletín de la iglesia, tenemos algunos ejemplares todavía disponibles y se los piden a Silvia antes de retirarse con todas las noticias, novedades que hacen a nuestra congregación. ¿Sabes cuáles son los motivos de oración que tenemos como iglesia? Bueno, gloria a Dios por aquellos que los conocen, no solo que los conocen, sino que oran por esos motivos. Pero yo quisiera que todos, tengo dudas acerca de que todos conozcamos realmente cuáles son los motivos de oración que tenemos como iglesia, así que el boletín es una buena oportunidad para refrescarlos, recordarlos, tenerlos siempre presentes y en cuenta también en nuestras oraciones. Yo les menciono solo uno, que es la necesidad de orar por el ministerio pastoral y por las definiciones que tenemos que ir alcanzando en este sentido también para toda la iglesia. Así que tenelo en cuenta en este tiempo en tus oraciones de manera particular. Y también está el ejemplar del expositor Bautista con una buena serie de artículos en esta oportunidad. Cómo administrarnos sabiamente, cómo administrarnos sanamente, administrarnos sobre todo del aspecto de las finanzas, y tiene una orientación clara también para las finanzas en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Así que a partir de ese que es el quizás el artículo central, siempre se desarrollan otros temas de actualidad también y de noticias de todas las iglesias de Argentina, las iglesias bautistas. Así que hay 3 ejemplares nada más, no hay muchos, así que es una buena oportunidad para que también lo solicites a Silvia y te lo puedas llevar para tener un material adicional a la palabra de Dios y ser también edificado y estar al tanto de lo que va aconteciendo en el ámbito bautista en nuestro país. Damos gracias a Dios por lo que Él sigue haciendo en la vida de cada uno, en las familias de la iglesia, en los estudiantes, en los docentes, en los trabajadores que tenemos aquí, en las amas de casa, en los niños y aún en los ancianos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él sigue haciendo y por eso también debemos alabarle con todo gozo y alegría, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y día a día y semana tras semana tenemos oportunidad también de experimentarla en nuestras propias vidas. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y la cena tiene un mensaje, siempre tiene un mensaje particular y profundo y se lo puede ver desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Quizás el símbolo de lo que es la celebración de la cena es dado por este otro símbolo que es la cruz, ¿no es cierto? Allí el pan y la copa están simbolizando la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Quien se dio a sí mismo por nosotros. La cruz está simbolizando la manera en la cual Él murió y también la razón por la cual tuvo que morir de esa manera, razón por la cual luego le fue posible darnos a nosotros vida eterna y perdón de pecados. Así que estos van a ser 2 elementos que hoy vamos a tener en cuenta también para nuestro mensaje. En primer lugar, permítame compartir la palabra de Dios, la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en el Evangelio según San Marcos. Desde el versículo 13 al 19 vamos a estar leyendo allí. Marcos 3:13. Dice la Biblia que Jesús después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Miren, en estos últimos domingos hemos estado también compartiendo acerca de lo que significa la salvación, los diversos significados que tiene la salvación, lo que conlleva la salvación para aquel que accede a ella por lo que Jesucristo hizo en la cruz. También la salvación puede definirse y observarse desde distintas perspectivas o puntos de vista, y hoy vamos a tocar algún otro también. Decíamos en estos últimos domingos que no son pocos los cristianos que creen que la salvación trata sobre la resolución de los problemas que uno tiene en la vida. Eso es ser salvo, que se me solucionen los problemas. Y rápido, además. Y no solo rápido, con el menor costo posible de mi parte. Yo no quiero cambiar nada, lo único que quiero es que se me solucionen los problemas en la vida. Y no son pocos los cristianos que han accedido en un principio de manera correcta a la salvación y han obtenido la salvación en Cristo, pero siguen con ese pensamiento de que, bueno, ya está y hasta ahí no más. Y es decir, tienen poca conciencia de lo que en realidad ha significado y significa la salvación. Yo quiero hoy graficarlo de una manera diferente a lo que vinimos haciendo hasta ahora, para tratar de que todos estemos bien ubicados en estos aspectos y de que si en algún caso nos hemos corrido o deslizado, es decir, nos hemos un poco desubicado, nos volvamos a ubicar. En lo que significa plenamente la salvación. Porque de otra manera ni tu vida ni la mía van a alcanzar a experimentar en profundidad y en plenitud lo que implica y significa la salvación en Cristo. Nunca habríamos de alcanzarla de otra manera. Por el contrario, íbamos a tener y vamos a tener, toda vez que estemos apartados de estos conceptos bíblicos, una vida que se va a asemejar mucho a la vida que llevan aquellos que no tienen a Cristo y que no tienen salvación. Se va a ir asemejando mucho a esa condición. Con un agravante, y después lo voy a volver a mencionar. El agravante es que sobre el cristiano, además de que esté muy cercana a la condición de la gente que vive en el mundo, van a pesar sobre él, toda vez que esté apartado, fuerzas espirituales de las tinieblas que van a intentar atraparlo, encadenarlo y arruinar toda su vida estando lejos de Dios, aunque sea salvo. Este pasaje nos está mostrando los dos aspectos que yo te quiero compartir en esta tarde acerca de la salvación. Uno de ellos tiene que ver con que somos llamados a Dios de entre los hombres. Somos llamados a Dios de entre los hombres. ¿Dónde estábamos antes de conocer a Cristo? Entre los hombres, en el mundo, como todos los demás. Como estaban estos a quienes dice, llamó Jesús. ¿A dónde los llamó? ¿A quién los llamó? Así dice claramente el pasaje. Los llamó a Dios. Así que hay un llamado sobre tu vida y sobre la mía que Dios nos hizo estando entre los hombres y nos llamó estando allí a Dios, a ninguna otra persona, ni a ninguna otra cosa, ni a ningún otro lugar. ¿Cuáles eran los efectos y las consecuencias de vivir entre los hombres, en el mundo y bajo el pecado? Bueno, algunas muy rápidas y muy sencillas. Nos llamó estando en esclavitud. No éramos libres ni vos ni yo, estábamos esclavos del pecado, esclavos en la condición de vida que teníamos. Estábamos en tinieblas, así lo menciona claramente la Biblia. En 1 Pedro 2:9 dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esa era la condición en la cual estábamos antes de conocerle a Él. Vivíamos en opresión, tu vida y la mía, fuéramos conscientes o no de esto, estaba en opresión, estaba vacía, estaba expuesta al dolor y al sufrimiento intensos y profundos a la violencia generalizada del medio, ¿no es cierto?, del contexto. El mundo está en violencia, es violento. Y estando en el mundo somos tanto víctimas de la violencia como agentes de violencia sobre los demás, porque el hombre se violenta el uno sobre el otro. Estábamos en definitiva expuestos a iras, y claramente yo te quiero decir que esa figura es la de un submarino que viene en descenso y va cada vez más profundo. Todo eso se iba a ir profundizando si Dios no venía a llamarnos de entre los hombres a Dios. Todo iba a ir cada vez peor. Todo iba a irse hacia el abismo, aquel abismo que la Biblia menciona como el lugar definitivo y eterno de los que no conocen a Cristo, de los que no tienen salvación. Por eso, para aquel que no tiene a Cristo, todo va a ir de mal en peor. Y si no termina de decidir por Cristo, va a terminar en ese abismo, ese lago de azufre y fuego que es llamado el infierno, el destino final para aquellos que han rechazado a Cristo en esta vida. De allí, resumidamente, nos llamó, de estando entre los hombres y en esa condición, algo que claramente menciona Efesios, ¿no es cierto? Pablo, escribiendo a los Efesios, no solo nombra esa condición, sino dice por qué razones Dios nos llamó de entre los hombres a Él, así como lo ejemplificó Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué nos llamó de allí? ¿Qué mérito tenías vos o yo para que Dios nos llamara? Para que Dios nos llevara a Dios a través de Él y a través de ese sacrificio que hizo en la cruz. Ninguno. Este pasaje claramente menciona tres aspectos por los cuales Dios te llamó. Primero, por su gran misericordia. Él es rico en misericordia. Y te diría, es inagotable en misericordia. Así que es por su misericordia. ¿Qué significa eso? Que vio la condición en la cual estábamos, en la impotencia en la cual estábamos, y entonces vino a nosotros. Es como que te extendió una mano y te dijo: si tomás de mi mano, ya nunca más vas a ir hacia el abismo, vas a comenzar a emerger del abismo al cual estabas conduciéndote. En segundo lugar, menciona, además de la misericordia, su gran amor con que nos amó. Amor que sigue estando intacto, es eterno e es inalterable de Dios para contigo. Esto debiera conmovernos profundamente y preguntarnos: ¿por qué razón, siendo como yo era, Dios me amaba y me amaba tanto que fue capaz de dar la vida de Jesucristo por mí, siendo yo como era? Claro, hoy, siendo ya cristianos, ya hijos de Dios o hijas de Dios, debiéramos seguir preguntándonos lo mismo. ¿Por qué razón me ama siendo como soy? Porque ser cristiano no es ser perfecto. Es como haber abandonado la maldad para siempre y la posibilidad de pecar. No es así. Hoy también debiera seguir preguntándome: ¿por qué Dios me ama como me ama, siendo yo como soy? Bueno, pero esto es lo misterioso y lo inexplicable. Es su gran amor con que nos ama. Nos sigue amando. No importa la condición que hoy tengas como hijo de Dios. Hoy podés tener una vida muy cercana en comunión y compañerismo con Él. O una no muy cercana ni estrecha, sino un tanto distante y lejana, pero Dios te sigue amando con el mismo amor. Te ama a vos, que estás cerca de Él y en buena comunión con Él, tanto como lo ama al otro que está alejado de Él, aunque sea su hijo o su hija. No hay más amor de Dios para vos porque vos te portás bien. No, no, el amor de Dios es el mismo y es profundo para cada uno. No hay mérito por lo cual Dios te tenga que amar. Estás cerca de Él, disfrutá del amor de Dios. Estás lejos de Él, Dios te sigue amando. Por misericordia, por su amor y por su gracia. Lo dice claramente, por gracia soy salvo. Tres aspectos con los cuales Él vino y nos llamó. Era imposible que Dios, rico en misericordia, infinito en amor y lleno de gracia y de bondad, se fijara en vos y en mí y dijera, no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Cómo no lo iba a hacer? Siempre estuvo queriendo llegar a ti y rescatarte y salvarte. ¿Qué significa eso? Te estaba llamando, te llamó, en algún momento oíste ese llamado. Así dice, a Dios. Y de entre los hombres y del mundo te rescató y te trajo a Él. Eso es lo que marca este pasaje claramente, ¿no es cierto? El pasaje de Marcos 3. Y en el versículo 14 de Marcos 3 dice claramente que los llamó para que estuvieran con Él. Los llamó para que estuvieran con Él. Los llamó para sí. Los trajo a sí. Los trajo a Dios. Es la invitación de Dios, después en la misma boca de Jesús, venid a mí todos, todos, cansados, trabajados, gozosos, felices, tristes, abatidos, dolidos, sufrientes, todos, vengan a mí. Invitación que siempre está abierta. Entonces Dios nos trajo así de la desorientación que teníamos en el mundo y nos trajo entonces y nos puso en un camino, en una dirección. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino, claramente. Y nosotros hallamos el camino. Veníamos desorientados en el mundo y en la vida sin saber para dónde ir ni qué, y hallamos el camino. ¡Ah, este es el camino! Pero como todo camino, si nos paráramos en esta calle de él, que acá diríamos, ¿para dónde va esta calle? ¿Va para allá o va para allá? No sabremos, este es el camino. Pero Dios también nos indicó una dirección para saber hacia dónde tenemos que ir por ese camino, para saber a dónde me conduce ese camino que es Jesucristo. Y la dirección indudablemente es Dios. El camino es Jesucristo. ¿Y a dónde me conduce? A Dios. Lo llamó a Dios. De entre el mundo nos llamó, de entre los hombres nos llamó a Dios. Él te mostró como el camino y comenzaste a transitar el camino. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, a través de Jesucristo. ¿Puedes verlo? Así que hay una dirección, hay un sentido, la flecha que indica para dónde. No, para allá no, es para allá, es para Dios. Y ten en cuenta que todo lo que no es a través de Jesucristo no te va a conducir nunca al Padre. Nunca te conduce a Dios. Si vos no le haces caso a la flecha que está indicando el camino y le das la espalda, te vas a estar alejando de Dios. Estás en el camino, estás en el camino. ¿Sos salvo? Soy salvo, pero estoy contrario a Dios. Esto es una experiencia que no pocos viven. Quizás no todos somos conscientes, no damos cuenta de ello. Tenemos ejemplos bíblicos, por supuesto. Permitime darte un solo ejemplo. Jonás, el más, no sé por qué, porque me parece que es sumamente claro. El camino era hacia Dios y tenía que ir hacia Él. Y en obediencia a Él, pero Él le dio la espalda y dijo, no, yo eso no, no, y voy para acá, me voy para el otro lado. Él dijo, anda a Nínive. Y Jonás dijo, no, a Nínive no voy, me voy a Tarsis o a cualquier otro lado. Y caminó contrario y se alejó de Dios. Y por eso cayó en la boca del gran pez, sufrió todo lo que eso simboliza, que en un momento lo vamos a tocar. Por eso, así como hay mucha gente en el mundo que vive entre los hombres y vive desorientada y sin experimentar mucho de la vida, también es posible y real que haya un buen número de cristianos que igualmente se encuentren desorientados y no estén disfrutando mucho de la vida. Teniendo ahora toda la posibilidad de hacerlo, teniéndolo a su alcance, y es muy probable que en la mayoría de esos cristianos ni siquiera les falte conocimiento de cómo es la cosa. Saben realmente cómo debe ser. Sin embargo, están en otra condición de vida. La dirección es Jesucristo, el camino es Jesucristo. ¿A dónde me conduce? A Dios. ¿Cuál es el vehículo por el cual transito por ese camino? El arrepentimiento y la fe. Alguien puede conocer el camino y está, sí, Cristo es el camino y conduce a Dios. ¿Lo estás transitando? No. Ah, bueno, ¿cómo transitarlo? Bueno, vas a entrar al camino y a conducirte hacia Dios a través del arrepentimiento y la fe. Lo que vos y yo hicimos, la mayoría hicimos, al momento de la conversión y de tener esa salvación. El llamado de Dios de entre los hombres a cada uno de nosotros significa encuentro. Encontramos a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa brecha y ese abismo inseparable que había entre nosotros y Dios lo cubrió Jesucristo y pudimos caminar ese camino en dirección a Dios. Y ahí nos encontramos a Dios. Eso es encuentro. Dios nos llamó así. Nos llamó a su propia persona. Nos llamó a sus brazos. Y cuando vos y yo llegamos allí, Él estaba esperándonos. No lo sorprendimos. Uy, ¿qué haces por acá? Nunca hubiese creído que ibas a venir. No, Él ya me estaba esperando. Y ya estaba armando la fiesta en los cielos porque yo me estaba arrepintiendo de mis pecados. Me estaba entregando a Él. Es un buen encuentro. Y allí tuviste que recibir un abrazo muy fuerte de parte de Dios. Que te amaba tanto y te extrañaba tanto y por fin te pudo encontrar. Un abrazo tan fuerte como quizás nunca antes habías recibido en tu vida. Un amor tan profundo cual a lo mejor nunca habías experimentado hasta ese momento. Pero tenés que haberlo experimentado. Porque este es el encuentro con el Dios lleno de gracia, infinito en amor, de gran misericordia. No ibas a encontrar un avergonzamiento en los cielos, diciendo, miren este que era tan sucio, tan... ¿Qué hace acá? No. Una sonrisa, una fiesta, una celebración. Vos y yo estábamos perdidos y fuimos hallados. Tuvimos un encuentro con Dios. El apóstol Pablo escribiendo a su discípulo, Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 9, dice, hablando de Jesús y de Dios, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Él nos llamó. Él nos vio en esa condición. Dijo, en nombre tuyo, dije, vení a mí. Así que un aspecto de la salvación es este. El de que hemos sido llamados de entre los hombres a Dios. Ese es el primer aspecto. ¿Los llamó para qué? Para que estuvieran con Él. A Él le encanta, como todo padre bueno, le encanta estar con sus hijos, rodeado de sus hijos, disfrutando de sus hijos, jugando con sus hijos, mimando a sus hijos, satisfaciendo las necesidades de sus hijos, cuidándolos. A Él le encanta estar contigo. Ahora bien, esto es el primer aspecto, volviendo al primer pasaje que leímos en Marcos 3, capítulo, versículos 13 al 19, encontramos que la segunda parte significa que nos llamó también para enviarnos. Fíjate cómo es el movimiento. Nos llamó para que estuviésemos con Él entre los hombres del mundo y para enviarnos a predicar a los hombres al mundo. ¿Te das cuenta del movimiento? Nos sacó de todo esto a Él, y de Él ahora vos y yo, porque somos salvos, tenemos que responder este envío, devolver al mundo del cual Él nos rescató. Vamos a ir ahora a estar de nuevo entre los hombres, pero no ahora bajo la condición anterior. Ahora tenemos una nueva condición, somos nueva criatura. Así que la persona que vuelve al mundo a predicar no es la misma que salió del mundo hacia Dios. Ahora que vos estás en Cristo, no sos el mismo de el que estaba en el mundo sin Cristo. Sos distinto, tenés una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora en tu vida. Todo es hecho nuevo. Y entonces, estando en comunión, ahora Él dice, te envío a predicar. ¿A dónde? Al mundo. ¿A quién? A los hombres. De allí provenís. Pero ahora ya no sos el mismo. Ahora ya no volvés en esclavitud. Ni a volver a estar en esclavitud. Ya no volvés en derrota. No volvés como un derrotado o a volver a adquirir derrota en tu vida. Ya no venís con sufrimiento para estar cada vez peor e irte al abismo. Ahora tu vida, como ese submarino que se iba al fondo de la mar, Cristo lo tomó y lo está llevando a flote. Tu vida está yendo a flote. Pero seguramente todavía estamos sumergidos en las corrientes de este mundo, el mundo en el cual hay violencia y sufrimiento. Por eso vos y yo también seguimos sufriendo. Pero ese sufrimiento no es de cada vez en peor para ir al abismo y al infierno. Ese sufrimiento es cada vez mejor para ir a la gloria eterna con Cristo Jesús. Porque algún día vos y yo vamos a transponer esa superficie del agua de este mundo para ir a reinar a la gloria con Dios. Y allí ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento. Entonces, si vos estás en Cristo, ya no es de mal en peor, ahora es de mejor en mejor. Pero estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a Él, y la condición del mundo es la que acabamos de describir. No podemos pretender no sentir dolor, no tener enfermedades, no tener sufrimiento, todavía alguna angustia, alguna tristeza, ¿por qué no? Pero ahora es por causa de Cristo en todo caso. Porque el ser enviado de Dios a los hombres significa que volvemos al mundo, pero ya no para ir conforme a la corriente del mundo. Ahora vamos contra la corriente del mundo. Este es el segundo aspecto. Somos llamados del mundo y enviados al mundo. El primer aspecto nos encanta, es el que yo decía, que normalmente encontramos un buen número de cristianos que suponen que eso es la salvación. Al fin me pude librar de todo eso, y no sabes si te cuento los problemas, y gloria a Dios, porque Él, que es, y que el otro, y que más allá, y aleluya. Y el segundo aspecto, el de ser enviado al mundo de parte de Dios. Si te cuento, no sabes lo que me sacó el Señor, aleluya, y déjame dar un testimonio de gratitud, y bendito sea el Señor, porque esta semana no sabes el problema que tuve, pero Él me rescató, me ayudó, aleluya. Qué lindo, y de tu ida al mundo a predicar. Te sigo contando lo de la semana pasada, que no sabes. Eso no es una salvación. Quizás ideada por mí. Me queda cómodo eso, ¿no es cierto? ¿Y lo otro? No, la salvación tiene dos aspectos. Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¡Contra la corriente! Porque, a decir verdad, también hay un pequeño grupúsculo de cristianos que digo, bueno, está bien, y tengo que tratar de hacerme cuenta de que voy al mundo a predicar. Entonces, vamos al mundo a predicar. Pero cuando llego acá, y veo pasar la corriente de este mundo para allá, Y a veces las luces del mundo me fascinan, ¿no? Es decir, me llaman la atención, me flashean ahí, y me encantan algunas cosas, y esto se mezcla con mis deseos humanos y pecaminosos de mi vieja naturaleza, y se mezclan con la influencia del mundo sobre mí. Y recuerde que yo le dije anteriormente, ahora pesa sobre mí, por mi condición de cristiano, la influencia espiritual demoníaca, que va a ser muy fuerte. Y entonces, frente a todo eso, si yo vine acá como de turista, créame que cualquier demonio que anda por allí me hace así, me da un empujoncito, me tiró al agua de este mundo y la corriente me arrastra por el mundo. Pero yo soy enviado al mundo desde otra perspectiva. Yo soy enviado para anunciar, para proclamar. Ahora soy un heraldo. Pablo decía, soy un embajador. Y lo decía aún estando en prisión, decía, soy un embajador en cadena. No importa, sigo siendo un embajador. Fíjate si él no sufrió por ir contra la corriente del mundo. Azotes, cárceles, hambre, violencia. ¿Te pareció un mal cristiano? Vos suponés que Pablo era un sonso porque pasó todo eso, ¿no? Entonces, ahora que soy enviado a los hombres, tengo, en primer lugar, un mensaje para compartir. Está claramente el mensaje. El mismo que recibiste vos y yo cuando fuimos salvos. En Cristo hay salvación. Él es el camino, conduce al Padre. Abandona la corriente de este mundo y comenzá a caminar camino a Dios. Establece una comunión con Él. Él te está esperando, Él te llama, Él quiere estar contigo. Quiere cambiar y transformar tu vida. No solucionar tus problemas. Ese es un mal mensaje del Evangelio. Somos enviados los hombres con autoridad. Yo quiero volver a refrescarte lo que dice Marcos 3, el mismo pasaje que leímos, para tomar uno de los tantos pasajes que hablan acerca de este aspecto del envío. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Ves el movimiento? Estuviesen con él, enviarlos a predicar. Y que tuviesen, ¿qué cosa? Miedo, terror, molestia, incomodidad, porque justo ahora estaba haciendo no sé qué cosa y tenía estos planes. Que tuviesen autoridad. Yo llego al mundo y me dicen, ¿y vos de dónde venís? Vengo de parte de Dios. ¿Y a qué venís? A dar un mensaje. ¿Y quién te dio autoridad? Vengo en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y aunque cualquier espíritu de esos inmundos que estamos mencionando se plantara frente a vos y te tratara de amedrentar, de poner temor, de dar marcha atrás, volvete, no digas más nada, vos tendrías esa misma autoridad, porque dice aquí que di autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. No solo aquellos que están atormentando a la gente, que se cruzan tu camino y en tu ministerio, en tu ida al mundo. También para ordenarles que se aparten de vos toda vez que te están influenciando, te quieren influenciar. De parte de ellos mismos, de parte de cualquier otra persona que ande en esas esferas de tinieblas. Así que tenés autoridad. Hasta el punto que esos demonios no pueden ni siquiera tocarte, porque sos propiedad de Dios. Dice la palabra. Vas al mundo con un mensaje, vas con autoridad, vas con poder del Espíritu Santo. Dios no dice que vos ejerzas alguna misión y la hagas en base a tu propio poder o fortaleza. Él te ungió con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder que obra en tu vida y a través de tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el mundo, ¿ves cómo está el movimiento de ir a predicar? Con poder. ¿Qué es poder? Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que se va a manifestar, que va a emitir palabra a través de tu boca, que va a hacer extender tu mano y hacer sanar enfermos o echar fuera demonios o lo que fuere en el nombre de Jesús. Y eso es lo que son los dones espirituales. No son cosas que vos tenés. Es el Espíritu que te tiene a vos y obra de esas maneras particulares en cada uno de nosotros, como Él quiere, dice, ¿no es cierto la palabra? Así es, como Él quiere. Entonces no es que yo tengo el don de no sé qué, no, el Espíritu te tiene que tener a vos para que se manifieste eso en tu vida, si no, no hay manifestación espiritual. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias de ser salvo? Antes estaba en el mundo, había tristeza, había angustia, había dolor, había sufrimiento, falta de fe, de esperanza, de futuro, tanto lo describimos brevemente, ¿recordás? Brevemente lo que hay ahora en Cristo es vida nueva, es llenura, es libertad, es sanidad, es luz, es gozo, cesa la opresión, se cortan, rompen las cadenas, ahora tengo otro espacio, tengo otra vida, tengo otra esfera, todo nuevo. La palabra dice en Isaías que cuando voy a Cristo huyen la tristeza y el gemido. Ahora vienen el gozo y la alegría. Fuera la tristeza y el gemido, ahora vienen el gozo y la alegría, entre otras cosas. Por eso es cada vez ahora mejor, porque voy camino a la perfección completa. Dios comenzó a trabajar en mí, en vos, y me va llevando a la perfección. Ahora nunca más puedo decir estoy cada vez peor. Eso no es de Dios. Y si así es porque indudablemente yo estoy caminando en contra de Dios y a favor de la corriente de este mundo. Si no, no es posible. Efesios 6:12, hablando de esta contracorriente en la cual tenemos que enfrentar incluso fuerzas no solo del mundo material, tenemos que enfrentar fuerzas espirituales contrarias de maldad, de tinieblas, nos da la clave para que vos y yo podamos soportar, podamos resistir, para que podamos vencer. Allí en el versículo 12 de Efesios 6 nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya sea que vos vayas al mundo a predicar, o que te estés alejando de Dios y tomando el camino del mundo, va a haber sobre tu vida influencias de espíritus demoníacos. Va a haber lucha. Si venís de parte de Dios, tenés autoridad y el poder del Espíritu que va a obrar y va a haber victoria. Y así como le sucedió a los discípulos, que poco tiempo, instantes después de que leímos este pasaje de Marcos, Dios ya los envía a cumplir esta parte de la salvación, ellos, dice, volvieron con gozo. Siempre es ir, pero siempre es estar en el Señor. Si yo quiero ir al mundo aparte de Dios, voy a ser vencido. Cumplieron la misión y volvieron con gozo. Cuando vas de parte de Dios con estos aspectos, siempre hay gozo en el ministerio y en el servicio. Y vuelven. Y les cuentan, ¿sabes? Hasta los demonios se los sujetan en tu nombre. ¡Qué novedad! ¡Qué maravilla! ¿Y de qué otra forma iba a ser si yo se los dije? Hace media hora nos reunimos y les dije, la autoridad para esto y para esto, ¿y entiendes? Y así la fe es en tu vida, es en la mía. Ahora, cuando yo voy al mundo y no es de parte de Dios, también recibo influencia de los demonios. ¿Sabes qué me pasa? Esto. Y caigo a la corriente del mundo y el mundo me lleva y me arrastra. Y es, ahí es tiniebla, es oscuridad, es ataduras, es opresión, son fortalezas espirituales, puede ocurrir un montón de cosas. Ninguna buena. ¿Por qué? no estoy bien ubicado respecto a la salvación. La salvación es estar con Dios y ser enviado por Él a predicar en estas condiciones. Y yo pretendo la otra salvación. Y qué, me das una mano, tengo un problemita, y dale, a ver, entonces estoy negociando acá con Dios, me porto bien, asisto un poco, leo otro cachito de la Biblia, oro un poquito, y bueno, y viene la bendición. Y yo después, gracias, es un genio, aleluya, gloria a Dios, le quiero dar un testimonio, Dios, y el otro aspecto. ¿Qué hacer si estoy desubicado? ¿Qué hacer si me estoy dando cuenta que ya no sé ni dónde agarrarme o arañar para ver si me puedo sostener porque el mundo me está arrastrando y me está llevando? O porque ya siento opresión en mi vida. Algo pasa, algo raro está aconteciendo. No me va bien. Estoy mal interiormente y exteriormente ya también. Y nada me satisface. Puedo tener un buen trabajo, una buena posición, algo raro pasa en mi ser. Y pasa que estás lejos de Él. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo corregir el rumbo? ¿Cómo reubicarnos? La palabra dice, y cita a Dios, así que es Dios quien lo dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el camino. El camino sigue siendo el mismo. Es Jesucristo. El sentido del camino, es decir, hacia donde me lleva el camino, es siempre el mismo. Es hacia Dios. Y el vehículo para transitar ese camino es siempre el mismo: el arrepentimiento. Yo me tengo que arrepentir y decir, me equivoqué, sí, tomé otro camino, hice lo que no debía y tantas otras cosas, pero arrepentirme. No puede haber cambios exteriores, no va a haber nada que pueda cambiar nada a menos que cambie yo mi corazón y mi actitud. El apartamiento de Dios, los atajos que uno toma, el meterse en callejones sin salida, la idea de probar, vamos a probar el mundo, a ver cómo es, porque viste, yo no sé lo que es bien el pecado, y qué sé yo cuántas cosas puede haber, nos llevan a que a través de deseos incorrectos, consejos incorrectos, ideas incorrectas, actitudes incorrectas, y finalmente decisiones incorrectas, yo quedé prefigurado como aquel hijo pródigo que se fue. Pensó mal, lo habrán aconsejado mal, oyó malos consejos, así que es responsable también. Tuvo actitudes malas porque le pidió al padre, dame la parte, son actitudes incorrectas. Tuvo deseos incorrectos y tomó decisiones incorrectas y se fue. Y eso es lo que vos y yo a veces podemos llegar a hacer en nuestra vida cristiana. Lo hacemos igualmente y nos vamos. Y no hay otro lugar a donde ir. O te dirigís hacia Dios o te dirigís hacia el mundo con todo lo que eso implica. Claro, vos y yo, como aquel pródigo, creen que la van a poder manejar. Yo soy vivo, yo soy fuerte, yo soy sabio. Para mí esta es fácil y yo voy a resistir, no va a pasar nada. Y la condición en la cual terminó el pródigo es la condición en la cual puede terminar cualquier cristiano que se aleja de Dios. Recordás cómo terminó, ¿no es cierto? En el barro, en un chiquero, en medio de los chanchos, seguramente agachado y comiendo como estaban comiendo los chanchos. Y eso, más que risueño, es una clara imagen y reflejo de la condición. Eso te da una idea de la condición, de la bajeza, de la condición a la cual se puede llegar. casi como si uno fuera del mundo y nunca tuviera a Cristo en el corazón. Y él tuvo que volver a tomar el camino, retomar el camino del cual se había apartado, tomó un atajo, un callejón de esto, sin salida, lo que fuere. Por eso dice la palabra claramente, volviendo en sí, estando en esa condición, dice, volviendo en sí, y ese fue el principio del arrepentimiento. Y ese es el vehículo que te lleva a andar por el camino. Jesús, ¿y a dónde te conduce? A casa de nuevo, con mi padre y con mi familia. Y eso es lo que él dijo, volvió en sí, significa arrepentimiento. ¿Y qué camino comenzó a transitar? Y iba hacia la casa. ¿Viste? No dijo, no, estoy recontra arrepentido, no, pero a casa yo no vuelvo. No, no, porque dije, sería vergonzoso, ¿cómo voy a volver a casa? Eso es vergüenza, orgullo, todo eso indica una falta genuina de arrepentimiento. Podés volver a tomar otro camino para cualquier otro lado y vas a volver a la misma condición. No hay sentimiento de fracaso, ni de orgullo, ni de vergüenza en ese estado de conflicto. Lo que se necesita es volver a casa. Volver a casa. Y cuando el pródigo llega a casa, ¿con qué se encuentra? Con lo que siempre encontramos cuando vamos hacia Dios. Brazos abiertos, celebración, ausencia de reproche, amor intacto, misericordia, gracia, todo esto que ahora él comprende todavía más profundamente, porque él llega y dice, no soy digno ni siquiera de llamarme mi conjunto. Es decir, ¿qué está queriendo decir? No tengo ningún mérito por el cual vos tuvieras que amarme, cuidarme, darme hospedaje, sostenerme, ayudarme, etc. Pero lo tuvo de nuevo. Dios, rico en misericordia, con su gran amor con que nos ama siempre y por su gracia, es capaz nuevamente de hacernos regresar a sus brazos y reubicarnos en el camino. Bueno, pero esto es salvación. Sin embargo, algunos están como el pródigo y todavía suponen que son una especie de Houdini espiritual. ¿Recuerdan a Houdini, no es cierto? Ese que hacía pruebas y lo ataban con cadenas, con candados, con ganchos de todo tipo, lo ponían adentro de un cofre de vidrio, todavía lo sumergían eso ahí, ¿no? En el agua, en el mar, y entonces de allí él en un tiempo determinado se desataba y se desprendía de todo y se liberaba y salía y era victorioso, él mismo lo lograba. Qué gran habilidad. Y pareciera que hay muchos que pretenden ser judíos espirituales, que dicen, no, yo estoy en esta condición, sí, mira el barro, el chiquero, no doy más, esto es horrible, siento cosas raras, y, sin embargo pretenden ser judíos y liberarse solos de todas esas cadenas, de todas esas ataduras que ya quizás hasta el enemigo y esos demonios pusieron sobre sus vidas. Ellos pretenden zafar solos ellos y salir a la superficie como Houdini, de que todo el mundo los aplauda, qué bárbaro. Te quiero recordar que Houdini murió. Hubo una de la cual no escapó. Eso es salvación también. Ser llamado de entre los hombres a Dios y ser enviado de Dios a los hombres. ¿Estás ubicado en eso? ¿En qué sector estás? ¿Estás yendo a Él? ¿Todavía no llegaste? ¿Estás con Él? ¿Solo con Él y nada más que con Él? ¿Escuchaste la otra parte y enviado? ¿Estás volviendo? ¿Estás yendo? Está yendo muy despacito. A ver si Dios me llama antes, entonces no llego ahora a predicar, no, ya está. ¿Estás ahí? ¿En qué condición estás? ¿En qué condición de vida espiritual estás? ¿Toda la armadura para resistir las acechanzas del diablo? ¿Estar firme? ¿Consciente de autoridad y poder que tenés? ¿Cumpliendo la misión? volviendo a él con gozo para decirle: aleluya, aquel que me enviaste recibió a Jesucristo en su corazón. Yo también me sumo a la celebración que hay en los cielos, porque hay un pecador más que se ha arrepentido. Y celebro. Y después nuevamente, a seguir rescatando náufragos de esta vida, muertos allí en el pecado y trayéndolos a la vida eterna, siempre a través de Jesucristo y guiándolos a Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿O estoy allá como el pródigo? Quiero leerte para terminar un mensaje de parte de Dios para tu vida. Y para la mía. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, te dice Dios. Otra vez te llama, te invita. Volvé a mí, volvé a casa. No sigas. Llegaste ahí, poné un límite, da la vuelta, deja de marcarnos. Volví a mí, te dice Dios. Y lo vas a encontrar muy fácilmente, y lo vas a encontrar igual que siempre. Contento de poder tenerte otra vez entre sus brazos. Quizás ya te está extrañando, quizás de un largo tiempo que no puede darte ese abrazo. Será hoy en el cual te lo pueda dar y vos lo puedas recibir. Será ahora ese momento en el cual decidís vuelvo. Hoy también podés ser salvo de esa forma. Sigue esta hermosa esa decisión. No es que Dios, ahora es tiempo de salvación. Y Señor, ahora que también vamos a celebrar la cena, después de haber escuchado tu palabra, lo haremos teniendo especial reconocimiento de lo que estos símbolos representan: tu cuerpo, tu sangre, tu propia vida, tu existencia, que diste y entregaste y sacrificaste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, que podamos tener reverencia, respeto. Señor, que este sacrificio del cual ahora vamos a recordar no haya sido en vano en la vida de ninguno de nosotros. Y aún así, Señor, encontramos oportunidad al celebrar la cena para volver a ti. También esta celebración es una invitación a participar, a estar en casa, a estar bajo el cuidado de tu mano, a estar sostenidos por vos, a estar vivificados en nuestro ser. Señor, que sea esta noche la noche en la cual quienes estemos aquí y hayamos reconocido, Señor, lejanía de ti, podamos volvernos a casa, volvernos a tu comunión, volvernos al compañerismo, volvernos a tu presencia. Señor, que hayamos podido en todo caso quebrar todo orgullo, podamos ser quebrantados y podamos tener humildad, Señor, para reconocer que estábamos caminando otros caminos. Señor, de todo ello eres capaz de revertirnos, de restaurarnos, de sanarnos. Solo ahora depende de nosotros. Tú has manifestado tu propósito, tu deseo, tu voluntad. Que haya, Señor, hoy quizás pródigos como aquel, que fueron valientes y tomaron la decisión correcta, retomando el camino. Bendito sea tu nombre, Señor. y que pueda tu corazón regocijarse volviendo a abrazar a alguno de tus hijos que estaban lejos de casa, y nos hagas a nosotros partícipes de ese gozo y de esa alegría también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, te pido que dispongas tu corazón y todo tu ser para participar de la cena. Le vamos a pedir a las hermanas diaconisas, a Graciela, Leiva y la Ríos, que vengan aquí con distribuir los símbolos. Los miembros de la iglesia los vamos a poner en pie para recibirlos y participar de ellos. Lo vamos a hacer como estamos en la intimidad, en la presencia del Señor y de manera personal y particular. Vamos a ir recibiendo los símbolos, en este caso el pan. No dejes que tu mente se aparte en este momento hacia otras cosas, sino mantenerte concentrado en lo que Dios nos ha hablado y en lo que esto está simbolizando también. Recordar gran amor, gran misericordia, gracia de Dios, brazos abiertos, invitación, volver a mí, todo esto siga sonando en nuestro corazón y participar de ese pan que bendecimos ahora en el nombre del Señor, y a Él le damos gracias por lo que simboliza. Gracias, Jesucristo, por entregarte, por darte por cada uno de nosotros. Y así, ahora mientras escuchemos una música de fondo y algunos acordes, participamos del pan. Elevamos también tu oración personal a Dios por este pan y por lo que simboliza y participa del pan, como si estuvieras allí a solas con Él. Hacelo para la gloria y honra de Dios. Y asimismo vamos a recibir la copa, sigamos en oración, diálogo con el Señor. Ahora le damos gracias a Él por esta copa, por esta sangre que Él vertió, porque nos ha limpiado y ha borrado todos nuestros pecados. Ya no están más delante de su presencia, que no estén más ni siquiera en tu mente ni en tu recuerdo. Por la gracia de Dios Él los borró. Borrados vos también de tu memoria. Y toda vez que caigas o caigamos y flaqueemos y erremos o pequemos, sabemos que esta misma sangre sigue teniendo sentido y puede seguir limpiando nuestras vidas y quitando toda la culpa del pecado. Gracias, Jesús, por esa sangre. Gracias, Dios, por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque murió por cada uno de nosotros. Aleluya, participa de la copa. Comunión con Él, comunión con el Espíritu Santo, La gloria sea a nuestro Dios. Hola. Digan algo para la cámara. Esto es la cámara.